camisetas que harían llorar a la madre de Bambi, frases más feas que Satán tirándose una monja mientras un querubín lo mira con deseo erótico festivo, lo worthy your podcast. Moda, caos y chistes tan malos que harían a Sauron comprarse un colirio. Disponible en latostadora.com/shop/laguardillapodcast. Escucha, viste, profana, repite.